La Zona Cero. Bueno, ya estáis presentados, así que vamos a ir allá con los temas, con algunos de los temas. Tenemos también un invitado al otro lado del hilo telefónico y por eso vamos a abordar la primera de las noticias antes de empezar a charlar con cada uno de vosotros y con Chus, que va a estar durante las tres horas del programa prácticamente aquí con nosotros. Aprendiendo y escuchando al igual que todos estos amigos rosaventeros. Por cierto, los rosaventeros protagonistas con una canción, pero pueden ver reflejados muchos de los temas de La Rosa de los Vientos en el libro disco, porque bueno, es un disco doble, pero como todos vuestros trabajos es prácticamente un libro, y en el libro que acompaña a los dos CDs, bueno, pues hay toda una sucesión de temáticas, los poemas, que son las canciones, pero también con una serie de textos, y ahí aparecen, bueno, quien haya escuchado esta tertulia va a encontrarse absolutamente todo, ¿verdad? Sí, porque el cerro de Uritorco, el violín del diablo de Tartini, la Atlántida, o sea, la verdad es que este disco es muy gallatres, eso se roba un mogollón de ideas. Hasta ovnis aparecen, ¿verdad? Hasta ovnis, de todo. Aunque empieza con el encuentro de dos culturas y dos civilizaciones, ¿no? La civilización occidental hace 500 años, que era la vieja Europa, y ese mundo absolutamente desarrollado en vinculación con la naturaleza, que era el que representaban los pueblos indígenas americanos. Ese encuentro fue fatal para esos pueblos indígenas, y ese es un poco el hilo a partir del cual comienza este trabajo. Ese es el marco histórico en el que del que yo me aprovecho para contar la historia, que bueno, que es el apoyo escrito a lo que realmente es importante en Mago de Oz, que es la música. Porque muchas veces ya nos preguntan de qué va a ir el próximo disco de Mago de Oz, como si fueran películas, y no, nosotros hacemos música, lo único que intentamos a la gente. Tú ya sabes que yo me voy a enterar de qué va a ir el próximo disco de Mago de Oz antes que nadie. Ya me has contado. He sido un mal periodista, ¿eh? Sí. Porque ya un mes o dos antes de que empezara a sonar y que se empezara a conocer vuestro trabajo, yo lo escuchaba todos los días 200 veces. Pobrecita. Lo que va, encantado. Y decía yo, este tema no me suena, pero la música y el grupo sí. ¿Esto qué es? Bueno, pues mis vecinos eran vuestros montadores del vídeo del primer single. Y ahí estaba escuchándolo todos los días, no sé cuántas veces, pero disfrutándolo. Pero mantuve el secreto, pero bueno, en el siguiente igual hago alguna grabación. Vale. No, que va. No, lo he entendido, luego hablamos. Decía que la primera noticia también va a estar con invitado al otro lado del hilo telefónico. Lo tuvimos hace muy pocas semanas, hace un par de semanas aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Por cierto, estudios, Silvia, se me olvida porque han lanzado con los temas, se me han presentado aquí los contertulios antes de nada. Hoy, otra vez, jornadas de puertas abiertas con un montón de nuestros oyentes en este pequeño minicine que es este estudio central de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutéis de este programa como nosotros disfrutamos de vuestra presencia aquí. Así que este aplauso es para vosotros. Gracias. Como aplauso recibió Iván Figueiras al ganar hace muy poquitas semanas el primer premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica con su libro Los Enigmas de la Isla de Pascua. Primero saludamos a Iván. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a todo el mundo que esté ahí. Te gustaría estar, ¿eh? Se te nota. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y vamos a ver qué te parece la noticia, porque en cuanto la hemos conocido y nos la ha comentado Jesús Callejo, lo primero que hemos pensado es en ti y que queríamos conocer de tu opinión. Primero damos la información que tiene que ver con la Isla de Pascua, con los Moais, una nueva teoría, Jesús. Como ves, Iván, la que has liado con tu libro, ¿no? No dejas de poner de moda la Isla de Pascua con noticias, y seguro que tú estás ahí detrás inspirando pues nuevas informaciones que yo creo que son reveladoras, ¿no? Para intentar desentrañar pues todo un enigma. El enigma yo creo que es la isla en sí, ¿no? No los 887 convidados de piedra llamado Moais. Pero fíjate. Estoy de acuerdo. Estás de acuerdo, ¿verdad? Hombre. Además, lo bueno es estar allí también y comprobarlo. Pues la noticia es, yo creo que una noticia más dentro de todo el cúmulo de información que hay alrededor de Rapa Nui. No creo que sea reveladora porque tampoco es nueva la teoría. Ya se estableció por lo menos en el año 1914 por una arqueóloga británica llamada Catherine Rutledge, que ya hablaba de que ciertos caminos que recorren la isla eran ceremoniales. Pero bueno, ya sabes que con el tiempo hubo distintos investigadores, entre ellos Thor Heyerdahl, que sí que puso de moda en los años 50, pues la isla y sobre todo con sus investigaciones, de que ciertos elementos que se, bueno, pues que no estaban contrastados y que por supuesto formaban parte más bien de la leyenda que de la realidad, no correspondían con lo que se decía. Y Torge estableció la teoría de que muchos de esos moais que no llegaron a ponerse en sus ajus, es decir, esas plataformas de piedra donde luego todos miraban, como bien sabéis, o casi todos, al interior de la isla y no tanto al mar, pues que aquellos que no se llegaron a completar fueron, bueno, pues dejados en el camino y que no tenían mayor finalidad que sencillamente el que no se podían transportar por los medios tradicionales de transporte. A pesar de que también Torge Gerdal estableció una de las teorías, ¿no?, del arrastre de esos moais. Y los que no, pues quedaron directamente en la cantera del Ranuraraku, que es el famoso volcán donde prácticamente salen esos 887 invitados de piedra. Los famosos moais con sus pucaos, que acordáis que es el sombrerito. ¿Qué dicen ahora las nuevas investigaciones? En concreto, investigadores de la University College de Londres y de la Universidad de Manchester, que han mostrado que ese antiguo sistema de caminos pues eran principalmente ceremoniales. Es decir, que no solo servían para trasladar estos moais, sino que también se hacían determinadas ceremonias ritualísticas y que no solo alrededor de estas estructuras, de estas estatuas de piedra. Ya sabemos, y tú además creo que has estado en alguno de esos sitios, de esas plataformas ceremoniales, donde se hacían también cultos al pájaro, ¿no?, a esos dioses voladores y a otras circunstancias. ¿Qué es lo que decía la leyenda un poco para que los oyentes un poco sepan por dónde van los tiros legendarios y los tiros históricos? La leyenda, cuando habla de cómo se llegaron a levantar esos moais, no comentaba para nada de que se hicieran por trineos y con una serie de troncos y que por eso deforestaron, dicen, la isla, sino que la leyenda habla del maná, de la poderosa fuerza del maná. El maná es una energía que tenían algunos chamanes, en fin, casi siempre pues todo este tipo de etnias tenían sus propios chamanes, que a través del maná, es decir, de un tipo de energía sonora, podían elevar esos moais, iban en el aire y por supuesto se colocaban ellos solitos en el aju correspondiente. Por supuesto, esta teoría le encantó a Erich von Däniken, pero nunca se tuvo las pruebas para poder afirmar que el maná, esa energía sonora, pudiera hacer estos prodigios. Así que lo que han hecho estos investigadores de estas dos universidades, tanto la de Londres como la de Manchester, es decir, ni más ni menos, que lo que dijo en su momento Torge Gerdal en el año 1958, pues eso de que fueron abandonados durante el transporte los moais por los antiguos polinesios, no es cierto. Y Colin Richard, que es un poco el que lidera esta investigación en la Universidad de Manchester, lo que dice es que el descubrimiento de las plataformas de piedra asociadas con cada moai caído es un hallazgo que se ha ido, bueno, pues se ha ido utilizando por distintos investigadores para cada uno intentar justificar su teoría. Para ellos, haciendo una exploración geofísica especializada, ni más ni menos, lo que confirman es que eran senderos ceremoniales que no solo servían para trasladar los moais, sino que servían también para que en determinadas fechas del año, y además muy relacionadas también con las constelaciones, por ejemplo con la de Orión, incluso con la estrella de Sirio, se hacían determinados rituales. Hasta ahí más o menos la noticia. Como sabes, todas las noticias que nos llegan siempre son más o menos escuetas, pero ahí te va directamente para ti, Iván, la pregunta, que eres un especialista en la de Pascua. ¿Hasta qué punto tú le das credibilidad de que solo eran senderos ceremoniales? Es que realmente este estudio, antes cuando me lo estaba comentando Silvia, casi parecía que tenía la sensación de déjà vu, ¿no? Digo, no le puedo estar entendiendo bien porque pensaba que me estaba hablando de investigaciones antiguas. Y acabo de estar hojeando todos los libros que he podido en esta hora y pico, y todo el mundo dice exactamente lo mismo que están diciendo estos investigadores. O sea, ¿sí?, que servían para ambas cosas. Claro, efectivamente, por eso a mí me extraña. Lo que han descubierto ellos por georradar estaba descubierto ya por Torge Gerdal, estas pequeñas plataformas donde se ponían los moai. Claro, y el hecho de que estén en los caminos ceremoniales, evidentemente no quiere decir que solo sea para caminos que conducían a los centros ceremoniales más principales, pero es que tampoco especifican mucho más, o por lo menos la noticia, ya digo, que nos ha llegado, tú no sé si has profundizado más, no nos especifican más, es decir, ¿a qué se refieren con senderos ceremoniales? Porque cuando, por ejemplo, nos vamos a Nazca, a Perú, todo aquel complejo donde están representados pues los distintos animales y los trapecios y las líneas infinitas, también es un centro ceremonial. Y la ciudad era Kawachi, que estaba cerca para que se produjeran dentro de sus pirámides esos ritos asociados con las pistas de Nazca. Pero es que aquí podría ser algo parecido. Estamos hablando de épocas y, por supuesto, de culturas muy distintas. Todo sería, en principio, un centro ceremonial. Efectivamente. Prácticamente toda la isla, los mismos caminos conectados con Ranoraraku, pero es lo que siempre se ha dicho. No, a lo mejor es porque hemos visto solamente noticias de prensa y no hemos podido profundizar todavía en... Yo no he conseguido encontrar todavía los documentos, el estudio completo. Por eso no lo entiendo bien, pero está diciendo lo que están diciendo todos los investigadores desde hace décadas. ¿Cuál es tu teoría de cómo se trasladaron los Moais? Hombre, los caminos sí se podían haber utilizado para trasladar los Moai. Yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente dice, esa forma de nube que tienen, tienen un perfil muy muy extraño, como si fuese una acequia hundida por el centro. Eso puede ser una ayuda si construyes una pequeña un palet, parecido a un palet de los que se utilizan en construcción, sobre el cual pones el Moai. Yo creo que es relativamente fácil arrastrar el Moai por un camino de ese tipo. Además, en esas carreteras hay muestras de que han sido allanadas o incluso de que pequeñas colinas han sido cortadas para que la carretera fuese lo más horizontal posible. Y claro, sí puede tener un significado ritual. Cuando hacemos una iglesia, por ejemplo, intentamos que sea lo mejor posible para poder honrar al dios de turno. Pero la carretera está tan bien aplanada que sí que parece que es pensada para transportar un peso muy grande. O sea, un moai. No, mi pregunta era que el estudio que han hecho estas universidades, se supone que, claro, que a lo mejor ese puede ser el dato que nos falta. ¿En qué pruebas se basan para decir taxativamente que es las dos cosas? Que independientemente que sea para trasladar a los moais, también es el camino ritual, para que lo confirmen tan fuerte. Es que hay bastantes pruebas de que los moai que están tirados por el camino muy cerca de estas carreteras, en muchos casos, algunos están rotos, otros se encuentran de una pieza, algunos están boca arriba, otros boca abajo. En muchos de ellos tenían pequeñas plataformas debajo, por lo cual se ve que estaban pensados para estar de pie junto a las carreteras. Varios de ellos están tumbados de una forma que parece que estaban como vigilando un cruce. Esa es la sensación que da cada uno de ellos en una esquina. Entonces, obviamente, esos moai no es que se cayeran por el camino mientras los trasladaban a un ahu. Se pusieron ahí adrede. Y los moai, obviamente, eran objetos rituales. En este caso sí que es cierto lo del objeto votivo. Por lo tanto, hablando claramente, Iván, lo que tenemos aquí es lo mismo que cuando ocurre... De las pistas de Nazca. Exacto, estaba pensando en el mismo ejemplo. Solucionado el enigma de las pistas de Nazca y la teoría que proponen los científicos de turno, que buscan sus páginas en los medios de comunicación, y los medios de comunicación, los redactores, la mayor parte de ellos no especializados, pues lo repiten y vuelven a repetir la misma noticia del año anterior, ¿no? Es que el año anterior, curiosamente, a mí me sonaba el nombre de estos científicos, y las últimas noticias que había visto yo de ellos era de lo que precisamente pensaba que me estaba hablando Silvia, que esto, que descubrieron que, bueno, descubrieron, dijeron que habían descubierto que los Pukao, los sombreros, los sacaban del cráter de Punapau y los llevaban rodando por una especie de carretera similar a estas, y los llevaban hasta los Ahu y después los colocaban sobre los Moai. Uh-huh. Claro, sorprendido te quedas cuando dices, ah, vale, acabáis de descubrir que los Pukao los trasladaban rodando. Uh-huh. Y te quedas helado, porque es lo que lleva todo el mundo diciendo toda la vida. Vale, acabáis de descubrir el misterio de las líneas de Nazca. Por lo tanto, Iván, no hay que actualizar los enigmas de la Isla Pascua, el libro tuyo que se ha publicado en EDAF, porque esta información y en general todas las relativas a los descubrimientos que se han efectuado sobre la isla, pues está en tu trabajo, ¿verdad? Hombre, yo diría tanto, Pero nosotros sí lo afirmamos, por supuesto que sí. Pues te lo agradezco. Desde luego es el libro más actual de Isla de Pascua hasta el día presente, hasta el día de hoy. Ya vemos que además las noticias tampoco aportan ninguna novedad. O sea, que en ese sentido yo creo que todavía tu libro va a durar durante muchísimo tiempo como libro de referencia para cualquiera que se quiera acercar a Isla de Pascua. Hombre, gracias, pero esperemos poder ver los trabajos completos. A lo mejor simplemente estos son los primeros titulares y luego hay un trabajo de fondo realmente serio. A ver. Luego igual llegan dentro de 6 meses otros titulares y vuelven a decir exactamente lo mismo. Ya es lo que estaba pensando ahora. ¿Te imaginas, Iván, que el siguiente titular fuera los próximos estudios de las universidades confirma lo que Iván Figueiras ya decía en su libro? No, no caerá esa breva. Claro, el titular será: Iván Cervera se ha convertido en un Moai. Se ha quedado de piedra cuando se ha enterado de la noticia. Eso ya es más probable. Moai pequeñín. Iván Figueiras, muchísimas gracias una vez más y gracias porque te hemos atracado hace muy poquitos minutos para que intervinieras esta noche. No te preocupes, es un placer siempre, ya sabes. Un abrazo, Iván. Un abrazo, hasta luego. Otra noticia nos, Carlos Canales, nos traslada de nuevo al pasado, a otra civilización, en este caso la romana. Se han descubierto indicios de que cometían infanticidios. Se ha encontrado una especie de confirmación de que cometían infanticidios. O sea, en realidad se sospechaba desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que les ha llamado la atención esta vez a los arqueólogos son dos cuestiones. La primera, que no hay un acuerdo claro sobre la identidad de lo que había en el lugar donde han encontrado los niños, y ahora veréis por qué. Y lo segundo, el número, que es excepcionalmente alto. Lo que se ha encontrado muy cerca, además, de Londres, es ni más ni menos que 97 restos de niños muy pequeños, o sea, muertos justo al nacer, y en todos los casos, en ninguno, vamos, más bien al revés, por causas naturales. Es decir, fueron asesinados. Fueron asesinados ya vivos. El motivo es por qué. ¿Cuál es la causa y la razón que pueda haber movido a esto? El Centro del Patrimonio Cultural Inglés para Arqueología y una organización que se llama Chiltern Archaeology iniciaron una investigación sobre el lugar para intentar descubrir cuál podía ser la causa de que esto ocurriera. No es el primer lugar del mundo romano en que esto ocurre. De hecho, hace pocos años, en una zona de Israel, se encontró en Ascalón, se encontró un grupo de restos de niños también pertenecientes a una época muy parecida, muy similar, de principios de la era cristiana. Esto podía... Sí, sí, dime. Y en España no restos sino documentos, porque se conoce el proceso de las Bacanales, que uh-huh. tuvo en tiempos de Claudio Marco Marcelo, uh-huh. en donde se detectaron que había habido sacrificios rituales de niños también. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no tenemos los restos, sino solamente las actas, digamos, del proceso. Claro, es que aquí la discusión, que son los arqueólogos que dirige el doctor Simon Mays, que es un biólogo del centro, el Centro de Patrimonio Cultural Inglés, no quieren entrar en eso, porque ahora haré un pequeño comentario sobre lo que has dicho, que es muy curioso. Uh-huh. Y que veo que la noticia no lo dice en absoluto, básicamente, porque no lo saben. Hace poco se descubrió también, está ahora mismo en el Museo del Condado de Buckinghamshire, 300 cajas que estaban llenas de artefactos de la época romana que tenían relación entre ellas, o sea, parecía que venían del mismo lugar, y algunas de las cajas contenían huesos. De manera que el hecho de que los huesos estuvieran colocados en cajas y en otros casos metidos entre paredes de las casas parece significar algo ligeramente diferente de lo que se pensó en un principio. Primero digo que es lo que se pensó en un principio, porque estos hallazgos comenzaron en 1912. De hecho, el lugar, Hemelen, se descubrió como zona de investigación romana ya en el año 1912, o sea, hace casi un siglo. Y lo que pensaron en principio es que correspondía a un burdel, que eran burdeles, que los niños eran hijos de las prostitutas de los burdeles y, dada la chapuza de los métodos anticonceptivos de la época, los mataban. Sin embargo, según nacían. Claro, al nacer. Sin embargo, hay... semanas, prácticamente. Claro, esto también tiene dos problemas. Primero, ¿por qué 40 semanas? Esto es interesante. Claro, esa... La segunda cuestión interesante, y esto parece mentira que no se han dado cuenta de este pequeño detalle, que para mí es importantísimo, es que evitan un problema humano. Y el problema humano es inevitable. Y es que por una cuestión natural muy difícil de explicar, porque no forma parte de la matemática, sino que forma parte de la forma de pensar de los seres humanos y de todos los seres vivos, hay una tendencia natural de los seres vivos a cuidar a sus crías. De manera que si tú matas a un niño vivo, lo normal es que las madres, aunque sean prostitutas, tengan la tendencia a saber que ese es un niño, a tener una especie de relación de cariño inevitable. Eso puede que no se te dé en algún caso, pero es difícil que no se dé en 97. Entonces parece significar otra cosa. Y además, el hecho de que no los enterraran en una especie de fosa común, sino que en algunos casos, como el descubrimiento de Buckinghamshire, estuvieran guardados en cajas especiales junto con otros objetos muy diferentes, como cerámica, regalos o objetos de ornamentación, y estuvieran en algunos casos metidos en cajas o emparedados, significa otra cosa. Entonces, esa otra cosa es lo que ahora quieren empezar a investigar. Porque como hay casos parecidos y las estadísticas aumentan, sigue sin estar claro el por qué esperaban tanto tiempo. Sobre los sacrificios. Los romanos, los últimos sacrificios humanos oficialmente reconocidos por ellos que hicieron, son los que hicieron después de la batalla de Cagnes. Después de la derrota de la batalla de Cagnes, sacrificaron a varias parejas de galos y griegos, y fue el último sacrificio ritual romano, por lo menos de carácter oficial. O sea, estamos ya hablando del año 216 a.C. Esto es casi 400 años después. Entonces, aquí hay algo que no encaja, que no está encajando nada bien. Y sobre todo, nadie se está preguntando el por qué cuando tú quieres matar un bebé esperas 40 semanas de vida. ¿Y qué hipótesis elucubras tú por lo que estás comentando? Pues si quieres mi opinión, ninguna, salvo hasta que tengan una pequeña cosa que quieren hacer. Que esto sí que es importante. Porque aunque no lo quieren decir, pues vamos a ver, en las sociedades europeas, como las de todo el mundo, descendemos de cazadores de cabezas y de gente parecida. Entonces, otra cosa, incluyendo los que estamos en esta mesa o aquí de espectadores, somos descendientes de caníbales y de gente que cortaba cabezas rituales. Me estás asustando. Se ha venido aquí un cortador de cabezas. Es la realidad. Yo no quiero conocerle. Entonces, por ejemplo, el otro día comentaba un caso británico, además, para más cercano. Seguro que todos habéis visto las faldas ceremoniales de los kilt de los escoceses. Sabéis que hay una bolsita, es una esporran, que lleva un pelo. Esa bolsita es el único resto que queda ceremonial de las cabelleras enemigas arrancadas. Entonces, en realidad lo tenemos dentro de nuestra propia cultura muy cerca. No hay que ir muy lejos. Según algunos de Santander, bueno, por ejemplo, Iván, que vive en Argoños, pues... O tú, ¿no? Mis antepasados pues bebían sangre, o sea que tampoco era una cosa tan rara. Entonces, sí, ya te veía yo un poco de Draculín. Claro, o sea, y vosotros también, por no ser de muy lejos. Mira Jesús, que es de Valderas. Que es así. Entonces, esto es una cuestión importante. Es que lo que quieren hacer es un estudio que no sé por qué no se hizo en el caso de Israel. Porque es muy fácil. Que es investigar el ADN de los niños. Para descubrir algo que es fundamental para saber lo que es. Si tienen relación entre ellos, si son parientes. Y si hay alguna afinidad especial. Por ejemplo, imaginaros que fueran todos de un pueblo concreto, de una raza distinta. O sea, por ejemplo, prisioneros de guerra. O sea, que se supiera que no son del origen del lugar. O al revés, que todos sean hermanos, primos, conocidos, o no entre ellos, sino que haya grupos de hermanos. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, si fuera la teoría de las prostitutas, si una prostituta tiene un niño, lo normal es que tenga más de uno. Con lo cual, tendrían que aparecer genes suyos o datos suyos al ADN en una correlación en más de un caso. Bueno, si no es eso... Pues va a tener razón, Juan Ignacio, estamos ante un caso ritual. Pero no hay pruebas. Sí que es complicado. No hay pruebas de violencia. Hay pruebas de violencia en todos los casos. Los mataron con violencia. En ningún caso son muertes naturales. Pero es sorpresa. Pero a lo que voy, perdona. En violencia, pero no, o sea, directamente un golpe. Sí, violencia. A todos los mataron de forma violenta. A todos. Fíjate que lo raro no es que haya alguno. Lo raro es que sean todos. Porque en esa época la muerte natural de recién nacidos era altísima. Con lo cual, de 97, por lo menos 20 o 30, o 10 o 12, tenían que haber muerto de muerte natural. No, morían con la misma edad y los sacrificaban, o sea, los mataban. Pero todos, incluso con este detalle de la edad, bueno, pues del hecho de que siempre sea 40 semanas, todos los oyentes que nos están escuchando han pensado en la historia de Herodes, en el infanticidio de Herodes, a los niños menores de 2 años, en este caso serían 100 semanas. No, pero vamos a ver, aquí estamos hablando de abortos, atención, en gran parte, que esto es importante. Es decir, no que los niños tuvieran 1 año y medio de vida, no, 40 semanas de gestación. Entonces, sí, lo interesante es que era muy metódico y muy regular, lo hacían de una manera muy precisa. Como si existiera una orden para que las cosas fueran así. Exacto. No de forma aleatoria. Lo interesante, ¿no?, es por qué luego... Si eso es un aborto, es una cosa. Es decir, que ¿por qué lo cuidas? Es decir, ¿por qué lo guardas en cajas? ¿Por qué lo proteges? ¿Por qué le das una especie de estructura ritual a lo que tú acabas de hacer? ¿Qué pasa? ¿Es que eran conscientes de que estaban haciendo una barbaridad de alguna manera? Es decir, no sé, hay algo muy raro. Y lo interesante es que las pruebas de ADN van a ser muy llamativas porque van a poder demostrar si existe relación familiar. La relación familiar sería muy interesante porque mostraría, si el caso de que son abortos de prostitutas, que había una causa, una cosa en este caso, por ejemplo, económica o de producción. Y de todas formas hay... Parece extraño de los 40 semanas, es decir... A mí me parece muy extraño también. Sí, es absurdo. Son 9 meses. Estoy de acuerdo, es que es absurdo. Se mataban prácticamente cuando iban a nacer. Exacto. Entonces, ¿por qué esperaban tanto? Si cuando se sabe que había sistemas de aborto naturales en la antigüedad, y además, sobre todo, ¿por qué esperaba que fuera tan ostensible el embarazo cuando se podía evitar de otra forma? Es muy raro todo. Estoy un poco en la línea de Juan Ignacio, que aquí hay algo muy raro que no conocemos, porque además el hecho que haya aparecido en varios lugares del antiguo Imperio Romano significa que no era una cultura, algo que derivara puramente de la cultura itálica, sino que a lo mejor era una costumbre se había extendido por algún motivo que desconocemos completamente. Bueno, además hay un dato que creo que no se os ha pasado por alto y a mí me llama la atención porque no creo en las casualidades. Tú decías que también se encontraron muchos, bueno, casi fetos, ¿no? Porque les mataban prácticamente al nacer. en una localidad de Israel. Sí, en Ascalón. Y son 97. Son 97 también, igual el mismo número, efectivamente. 97. Es decir, ¿no os parece demasiada casualidad que aparezcan 97 justos y también en otra localidad, también de influencia romana, aparezcan otros 97? Y en el otro sitio, por lo menos en Israel, que yo sepa, no hay trazas de que aquello fuera un bordel. Tampoco lo hay en la parte de Londres. No, pero fíjate, por ejemplo, sería muy interesante saber si hay alguna relación, por ejemplo, entre los restos de Ascalón y los restos de Inglaterra. Por ejemplo, eso, es saber si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Que tuvieran en su ADN rastros de que, por ejemplo, la población fuera de origen itálico, o sea, que fueran romanos, no gente del lugar. O al revés, si son gente del lugar exclusivamente o no hay mezcla de ningún tipo, o sea, pues a lo mejor era un rito sobre población del lugar. Es que sería interesantísimo saber eso. Y veo que no acaban. Bueno, vamos a ver si deciden. Nos falta la datación, porque sería muy interesante. Nos falta la datación. Exacto, con precisión. En momento, eso nos vendría muy bien para reflexionar. Era mundo pagano todavía, ¿eh? Sí, claro. Aparte, métodos anticonceptivos también conocían. No es que fueran bien pisados, pero sí los conocían, ¿no? Hay una cuenta ahí. En algún libro de estos, mira, aquí nos hubiera venido muy bien Ignacio Monzón para que nos ilustrara sobre este tema. Pero bueno, hay un libro que es Los anticonceptivos en la antigüedad clásica, de José María Blázquez Martínez, donde cuenta precisamente qué métodos utilizaban las antiguas romanas, ¿no? De hace 2000 años. Y algunas de las cosas que decían, bueno, parece que eran eficaces en su momento, que era una especie como de bola de algodón empapada en una especie de vino, en fin, cuanto más rancio mejor, que luego lo introducían hasta el útero para que se evitara la... Pero claro, pero es que aquí lo más raro, que es por eso es lo que tú dices, es por qué les dejaban nacer. O sea, es que no tiene mucho sentido. De todas maneras, Dioscórides también ya habla de las propiedades abortivas de la ruda y del beleño. O sea, que seguramente esto venía ya de antiguo, ya se conocían. Hombre, ten en cuenta que la ley Cornelia, me imagino que estaría en vigor en el momento que son ejecutados estos niños, es decir, es un infanticidio, la ley Cornelia prohibía las prácticas abortivas. Por lo tanto, fueran prostitutas o no, sí que tendrían mucho cuidado de evitar que eso se hubiera conocido, es decir, que ese niño se hubiera perdido. Por eso posiblemente lo ejecutaran al poco de nacer y fuera enterrado no en cementerios oficiales, no en cementerios de adultos, sino en otra parte. Aparte de todo, a los 2 años no se consideraba que era un... Hay una cosa muy importante que también se olvida en la noticia, la verdad es que estoy fascinado por la cantidad de cosas interesantes que no ponen. Por ejemplo, es que los niños tenían valor. Los niños no era una cosa inútil en el mundo romano, que era una sociedad esclavista. Los niños tenían una utilidad enorme, con lo cual dejar un niño abandonado, tirarlo o matarlo, era perder dinero, así de claro. Fíjate, hablando de la utilidad de los niños, esta historia tan bonita que nos trae Juan Ignacio, el descubrimiento que han protagonizado varios niños que han encontrado, gracias a las nuevas tecnologías, una cueva en Marte. Bueno, pues estaban haciendo un estudio movido por la NASA, por iniciativa de su maestro Dennis Mitchell en el Instituto de Secundaria de Evergreen en Cottonwood, en California, y se trataba fundamentalmente de analizar las fotografías que habían sido obtenidas de Marte en los últimos tiempos, sobre todo por la famosa Mars Odyssey. Entonces aparecía la presencia de una serie de túbulos que podían perfectamente corresponder a lo que son fumarolas volcánicas, tanto de tipo vertical como de tipo horizontal, mediante un sistema que se llama el TEMIS, que es el acrónimo de Sistema de Imágenes de Emisión Térmica. Unas galerías que tienen unos 190 por 160 metros y quizá unos 115 metros aproximadamente. Igual no sería la sorpresa que se llevan los niños cuando de repente, estudiando esta especie de cueva de la que solamente tenemos un rastro, digamos, científico más que visual del asunto, se encuentran con que hay un agujerito que va hacia abajo. O sea, lo que diríamos aquí en la Tierra, una sima. Era que se va hacia arriba el agujero. Claro. ¿Por qué me ha gustado a mí tanto esta historia? Porque como uno es espeleólogo, claro, ya está deseando irse a Marte. Hacer un poquito de espeleología. A allí, echar, ¿no?, las cuerdas allí y haceros las simitas esa. No sé si que sea una sima tremenda, ¿no? Imaginaros a la escena vestido de naranja, como los astronautas de Tintín. No, pero esto es importante. Con el castillo, Juan Ignacio. Pero esto es importante porque yo estoy convencido, ya lo he dicho varias veces aquí, que el pasado hídrico de Marte ha llevado seguramente en las zonas tanto de yeso, a regiones tipo cárstico, efectivamente, ¿no?, a regiones de tipo cárstico, y porque ya lo hemos hablado que posiblemente si queda algo de agua en Marte está subterráneo, está por debajo de la superficie. Entonces, si ya tenemos la constancia de que tenemos estas simas y tenemos este tipo de oquedades, ¿por qué no van a estar llenas de agua? Viendo las imágenes de esa cueva, en realidad es un círculo, como un agujero prácticamente circular, muy similar a esos cráteres cráteres que aparecen de vez en cuando. Hace poco creo que ocurrió en Panamá, en algún país, o en Nicaragua, después de unas inundaciones, que eso genera una serie de movimientos de aguas subterráneas que provocan la apertura de esos cráteres en las regiones kársticas. En realidad viene a ser básicamente lo mismo, y cuando ocurre aquí tiene que ver con las corrientes subterráneas. Claro, técnicamente eso es lo que se llama una dolina desfondada. Mm, exacto. Que es una cosa pues que es bastante típica en la Tierra y que no va a ser típica en otro lugar donde hay agua, yo qué sé, en Europa, en el satélite Europa. Y yo tengo la esperanza de que en Marte algún día se encuentre ese agua en las cavernas subterráneas. Yo quizá algún geólogo, digamos exogeólogo, me tiraría piedras, pero yo pienso que sí, que existe unos complejos cárticos subterráneos en Marte. ¿Y le han puesto el nombre de los que lo han descubierto, como hacen algunas veces con los cometas? Pues en principio no tenemos ningún nombre así en especial, solamente que estamos en el volcán Pavonis, en Mons de Marte, nada más, no nos provoca ningún nombre. Se lo acabarán poniendo. Sí, ¿verdad? Se lo terminarán poniendo. Ya sabéis que podéis participar en la tertulia enviándonos vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias respecto a los temas que estamos tratando aquí en el programa. Que los que lo hagáis durante el programa, durante la tertulia Zona Cero, entráis en el sorteo de dos libros: el libro Mentiras Populares de Servidor y La Aventura de los Conquistadores de Juan Antonio Cebrián. Daremos los ganadores al final de la tertulia. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, a la que ya se están dirigiendo algunos de nuestros oyentes, por ejemplo Nacho Martínez, que dice: Chus, Mago de Oz, sois el mejor grupo de rock del mundo. Viva Mago, viva Gaia 3. Afirmo. Muchas gracias. Gaia por tres veces, ¿verdad? Cuando hablamos un poco de todo esto, conviene muchas veces recordar esa teoría, la teoría de Gaia, porque en el fondo es el planeta volver a nuestros orígenes y volver a lo que los antiguos habitantes de América, tanto con sus virtudes y sus defectos. A veces pensamos que solamente nosotros hicimos cosas raras, ellos también, no, tenían una vinculación con el planeta, una vinculación con la naturaleza, que quizás un poco la lectura, que también ha sido un lema, ¿no?, un ideal de este programa durante mucho tiempo, y que también es de vuestra música, ¿no?, la unión con los elementos tradicionales, con las fuerzas de la naturaleza. Sí, ellos, ten en cuenta que ellos tenían conversaciones con el viento, uh-huh, con los animales, con el hermano lobo. Ellos tenían una interconexión con la Pachamama, como ellos también la llaman, o con Gaia o la Madre, uh-huh, Tierra, que bueno, ellos sabían que el planeta Tierra, que Gaia era su casa, pero como una especie de ser vivo. Entonces las montañas eran su pelaje, los ríos eran sus venas, entonces tenían una interconexión, intentaban cuidar, es que es una cosa tan obvia que el no cuidar la casa donde vives, aunque sea la casa física de hoy en día, que bueno, cuesta muchísimo trabajo creer que todavía hoy estamos intentando luchar contra la gente que no se da cuenta de que, como digo en una frase, quien escupe al suelo se escupe a sí mismo. Esa era la que te iba a recordar yo, que es una que me ha llamado bastante la atención. Sí. Y yo te recuerdo otra, porque además se lo vamos a contar. Utilizas una serie de citas al principio, sí, en el libro que acompaña este disco doble, a Gaia 3, Atlantia, una serie de citas estupendas, y una de ellas es fantástica, es de Woody Allen, que dice: me interesa conocer el futuro porque es el lugar en el que voy a pasar el resto de mi vida. Bueno, pues Jesús Callejo le va a contar a Woody Allen qué es lo que puede pasar en el futuro, porque hay 7.000 asteroides por ahí que están, bueno, preocupando a algunos científicos. Pues sí, preocupa en todos los sentidos. Bueno, hace poco salió en la prensa que la NASA nos previene de una gran tormenta solar que va a haber en el 2013. Lo siento por los del 2012, pero ya hablamos del 2013. Bien. Entonces puede generar problemas en los satélites de telecomunicaciones. Y efectivamente, pues cosas de estas pueden ocurrir, igual que tsunamis, igual que terremotos, igual que erupciones volcánicas, igual que muchas cosas. Pero ojo, que nadie se piense cuando se dice esto, claro, que es cierto, porque esas tormentas solares, bueno, pues son habituales. Y son habituales. No quiere decir que los satélites se vayan a ir al traste y no vayamos a poder hablar por teléfono, sino que puede haber una pequeña interferencia un día o una hora en algún tipo de conexión, pero nada más. Como ahora. y lo único que anuncian es eso, que la actividad solar va a ser más potente en el 2013 y eso va a generar que haya un viento solar mucho más potente también que nos va a llegar a la Tierra, y eso pues afecta a las comunicaciones que tengan que ver con la electricidad y el magnetismo, y eso es una cosa evidente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una capa de electromagnetismo, ni más ni menos. Perdona, Jesús, sí. Te lo decía porque hay algunos de los profetas del 2012, de los profetas del 2013, que llegarán pues cuando el 2012 vaya llegando hacia el final, que utilizan esas comunicaciones que ha hecho la NASA sobre la actividad y las tormentas solares que se pueden producir en ese año, que las utilizan exagerándolas un poco para decir, bueno, la NASA está confirmando nuestras teorías proféticas. Sí, no, evidentemente, cada uno después, los datos científicos que se van añadiendo día tras día y semana tras semana, cada uno luego pues lo refleja en función de sus tendencias. El que es apocalíptico, pues esto lo verá ya como la inminencia del fin del mundo. Acordaros cuando se puso en marcha el LHC, el del famoso colisionador de hadrones, que al día siguiente de ponerse en marcha, una niña en la India se suicidó porque pensaba que ya venía el fin del mundo, o sea, que no quiso ver lo que pasaba después, y lo que no se dio cuenta es que luego se estropeó, así que se podía haber ahorrado el suicidarse de esa forma tan tonta. Que este tipo de cosas, lógicamente, cada uno las va a tomar en su justa medida y en función también de la información que tenemos. Por suerte, aquí tenemos mucha información y sabemos que independientemente de los factores físicos que se produzcan en cualquiera de estas circunstancias, tanto que afecten a la Tierra como al cosmos, va a afectar y nos está afectando directamente a nosotros. Fíjate, si nos afecta un viento determinado, el Foehn, por ejemplo, ese viento que vuelve loco a la gente, ¿cómo nos va a afectar también las cosas que nos llegan de fuera del espacio? Pero evidentemente hay que tomarlo todo en su justa medida y con las precauciones necesarias. Por ejemplo, esta noticia que voy a comentar ahora, que, bueno, vi un poco al hilo de lo que comenté también la semana pasada, ¿no? Ya sabéis que hay toda una investigación por parte de la NASA, pero en este caso hace mención a un investigador ruso que es Boris Shustov, el director del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia. Buen apellido. Que nos quiere meter un susto, ¿no? En el cuerpo. El Shustov. Pues, ¿cuál es el Shustov que nos quiere dar? Es para eso de aviso ya. Pues que solo hay 7.000 asteroides de gran tamaño que se dirigen a la Tierra. Nada menos. Y si uno falla, una pedrea o en toda. Lo terrible es que lo ha dicho con utilizando esas palabras, o por lo menos ha traducido así. Dijo que prefiere susto muerto. No, pero para que veáis lo que se transmite como titular y lo que es la noticia en realidad. Porque eso de que se dirigen a la Tierra, los asteroides no se dirigen hacia ningún sitio, orbitan. Que la Tierra estuviera parada. Claro. Pero bueno, no, nos movemos exactamente igual que los asteroides, es decir, se mueve en torno a un astro central, pero de la misma forma, es decir, orbitando. Claro, otra cosa es que dentro de nuestra órbita, pues podamos llegar en se pueda cruzar algo que no debería estar ahí, por lo tanto se produce la colisión. Pero no es porque haya un ser inteligente dentro de ese asteroide dirigiéndose. De confederación de malutos, ¿no? Claro. Que han cogido 7.000 asteroides como si fueran balas y las dirigen directamente contra Gaia para que Mago de Oz no convierta en realidad Gaia 4 en su momento. Bueno, pues habrá un Gaia 4 porque estos 7.000 asteroides no va a acertar ninguno. A ver, la noticia en sí es la siguiente. Este hombre, este investigador Boris Shustov, lo que ha hecho es, bueno, pues preocuparse por todo las rocas de distinto tamaño, y cuando hablamos de distinto tamaño van desde unos pocos metros hasta prácticamente un kilómetro, y en función del tamaño son más peligrosos aquellos que se acercan. Esa famosa clasificación de los NEO, es decir, de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Y según quien haga la estadística, hay más o hay menos. En este caso, se ha establecido por este hombre 6.960 asteroides, que según el informe que él ha dado a conocer y que ha recogido en la agencia rusa de noticias, la RIA Novosti, que es la que ha dado a conocer esta noticia a todo el mundo, pues resultan potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Pero de esos 7.000, el 87% de ellos, es decir, unos 6.070, ronda los 100 metros de diámetro, más del doble, por ejemplo, del meteorito de 1908 de Tunguska, por ejemplo, o sea, que sería peligroso si realmente llegara a la Tierra. Otros 806 asteroides, que es más o menos un 12%, son mucho mayores, estamos hablando de diámetros que rondan los 1.000 metros. Acordaros lo que os siempre comento, es decir, los que son mortales de necesidad, y cuando digo mortales es que desaparecería prácticamente toda la vida sobre la Tierra, tanto la humana como la animal y la vegetal, prácticamente un 98%, es que un asteroide de más de un kilómetro de diámetro impacte contra la Tierra. Solo sería un 12% en ese porcentaje que estamos hablando. Y también existe una exigua población de cometas, unos 84, es decir, un 1,2% del total, que actualmente estarían en ruta hacia la Tierra. Es decir, de esos 7.000, resulta que 84 son los que están en ruta hacia la Tierra, y esos 84 no todos tienen el mismo tamaño. Hay algunos que son muy poco, un tamaño pequeño, que pueden generar algún cráter, y normalmente siempre en zonas desérticas, porque también hay zonas de la Tierra que atraen especialmente este tipo de meteoritos. Por ejemplo, el Valle de la Muerte, en México, donde se sabe que hay una proliferación de esta caída de meteoritos pues mucho mayor que en otras partes del mundo. Así que, de esos 7.000, nada de nada, es decir, este informe presentado por Sustov genera esos Sustov a aquel que quiera sobresaltarse, pero hace hincapié en un hecho que ya se había advertido la NASA hace apenas unos meses, es decir, que carecemos, y eso para mí es lo preocupante, si es que hay algo de preocupante en esta noticia. Ahora mismo, si supiéramos que alguno de estos meteoritos se acerca a la Tierra y fuera de un tamaño considerable que podría generar, pues en fin, una catástrofe, bueno, pues preocupante, ahora mismo no tendríamos recursos suficientes para prevenir, para evitar o para destruir objetos espaciales en ruta que estén en colisión con nosotros. Voy a leer lo que escribe Chus de Felatio al comienzo del tema La ira de Gaia, de Gaia 3 de Atlántida, del disco de Mago de Oz. Fechado en el desierto de Nazca, 2010, avisados por el observatorio de la Universidad de Emery, astrólogos, científicos y fuerzas armadas se dirigen hacia el lugar exacto en el que creen que impactará el supuesto meteorito detectado meses atrás. Las líneas de Nazca se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca. Fueron trazadas por la cultura Nazca. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Lo asombroso es que estas líneas solamente pueden ser observadas en su integridad desde el aire. La mañana siguiente, y ante el espanto de cientos de personas allí congregadas, un objeto amorfo y con una luminiscencia jamás vista por el ojo humano descendió lentamente. Así comienza este tema del disco Gaia 3 de Mago de Oz. De Gaia, Chus, bueno, nos explica bien a las claras que un día de estos, pues, esta casa que nos alberga, nos dice hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Sí, cerramos por cambio de negocio. Sí, sí, desde luego. Sí, vamos, yo en Atlantia estaba jugando con el término, con las civilizaciones, con la Atlántida, y bueno, aquí juego más que nada con una teoría que es que la Atlántida no existió, sino que es esto, uh-huh. Es esta civilización. Es una profecía, ¿verdad? Es una profecía. Uh-huh. Y bueno, pues juego con eso. Es un poco, también intento dejar alguna puerta abierta a la esperanza. Digo, chica optimista. eso le iba a preguntar yo. ¿Y cuando nos hundimos? No, hombre, es un pesimista bien informado. ¿A quién escuchará para inspirarse? Pues fíjate, lo que decía, este disco está lleno de horas robadas al sueño escuchándose a vosotros. Entonces, este es un disco, todos los Gaia, casi todos los discos de Mago tienen mucho de La Rosa de los Vientos, porque evidentemente yo siempre me he acercado a estos temas por vosotros, luego he leído. Pero hay una cosa muy curiosa en este disco, hay una canción que habla de Tartini, el violín del diablo, y esa historia Jesús Callejo nos estuvo contando a Quisquilla y a mí en el... nos entregaron el disco de Diamante, estuvimos haciendo una pequeña tertulia, luego la otra vez que vine yo estoy hablando con Carlos Canales también, y bueno, hay una canción en el disco que se llama El violín del diablo, y es fruto de las conversaciones que yo tuve con Jesús y con Carlos, y luego yo, bueno, estudiando un poquito más, y bueno, la verdad es que ha sido un disco muy divertido en ese sentido, porque ha sido como coger diferentes especiales, pasajes de la historia, como si me hubiera bajado varios programas de La Rosa de los Vientos y hubiera hecho una coctelera y les hubiera puesto música. La verdad es que es un pequeño homenaje a este gran programa. Y a nuestros oyentes, a quienes ya escuchamos y leemos, Martín Espósito en rosa.vientos@ondacero.es. Pues precisamente hablando de la Atlántida, pregunta Manuel. Quería saber cómo han ido los resultados del proyecto del CSIC dirigido por Sebastián Celestino en las marismas de Hinojos, en Doñana. Que buscaba... Bueno, se decían los restos de... Manía con llamar la Atlántida, eso. No buscaba claro, eso. Es que no se trata de eso, ¿no? Buscaban restos que, por cierto, no han encontrado. Unos restos, pero que eran unos restos posiblemente de la civilización tartésica, más que otra cosa, vamos. Otra cosa es que se puede identificar con la Atlántida eso, pero no... Claro, incluso luego hacer una extrapolación. Eso es, y Juan Alfonso, que es gallego, dice que quiere saber sobre la Santa Compaña, si le podemos decir cuándo surgió la leyenda, si es leyenda, si es originaria de Galicia y qué representa. No, la Santa Compaña, bueno, como tal, sí es originaria de Galicia con ese nombre. Lo que pasa es que lo que es la tradición de procesiones espectrales, ¿no?, donde además el verlas pues es un augurio de una muerte segura, por eso hay que evitar y hay una serie de métodos para protegerse contra esa propia visión, forma parte pues de todo el folclore, incluso del folclore celta. Viene un poco de la hoste, que la hoste es un poco el enemigo, es decir, cuando se ve la Santa Compaña es un síntoma de que alguien muy cercano a ti va a morir o incluso puede ser tú el que acompaña esa procesión, ¿no?, de espectros. Y sí surge toda una mitología alrededor de esas visiones colectivas de fantasmas, porque lo normal es que se vea un fantasma individual, pero no una visión colectiva. Pero también se da lo mismo en visiones o en tradiciones que existen en León o también en Asturias, en Cantabria. Es decir, casi siempre están relacionadas con viejas tradiciones paganas que luego, con el tiempo, se cristianizan y se asocian al propio folclore de la zona, del lugar. Y la Santa Compaña es un reflejo clarísimamente de esas procesiones colectivas que auguran un fallecimiento cercano, las que son auténticas, porque ya sabéis que después se hicieron muchísimas bromas alrededor de la Santa Compaña. Pues desde Galicia, rápidamente, nos ha escrito Alfonso, desde Rianxo, en A Coruña, porque ha leído, dice, que las nuevas potencias de futuro serán Brasil, China, India, Rusia. Es de suponer, se pregunta Alfonso, que habrá un desarrollo científico o seguirán imperando las leyes religiosas. Las economías emergentes, en estos días que se reúne el G20, representarán dentro de unos años el 60% del Producto Interior Bruto unido de todos los países, ¿no? Sí, básicamente por China y la India, que constituyen la mayor parte de la población de la humanidad. Pero eso no significa que el poder político lo vayan a tener ellos. Probablemente se llegará, si al mundo no le pasa nada, a un equilibrio entre todos. Llegamos al final de esta primera de programa. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de la actualidad y después continuamos con la tertulia, con Jaime Cepuesta, con Carlos Canales, con Jesús Vallejo y Chus Di Pelatio, de Mago de Oz, invitado también esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Un programa especial porque tenemos el estudio central de Onda Cero repleto de oyentes que han venido desde muchos puntos del país, al igual que anoche. Agradecidísimos que estamos a todos ellos. Ojalá pudiéramos recibir aquí a cientos de oyentes, pero bueno, los tenemos, ¿no? Cientos y no cientos de miles que nos siguen día tras día, fin de semana tras fin de semana, y muchos de ellos participan en la tertulia. Últimamente les estamos pidiendo colaboración y están respondiendo de forma extraordinaria. Uno de los temas que está despertando más atención de entre los que hemos tratado esta noche es el de ese suceso, ese descubrimiento, ese extraño y algo macabro hallazgo que se producía, en el cual se habían encontrado restos de un sacrificio de niños, de bebés, de 40 semanas de gestación en Roma, relacionados con el Imperio Romano. Bueno, pues a este propósito, Oscar Plumet nos dice que nos olvidamos respecto a este asunto de un tema en el análisis, y es que en la antigüedad, en bastantes culturas, no se consideraba que el niño estaba vivo, que era una forma de vida hasta que no se conseguía pasar el acto mismo de nacimiento. Incluso, como ya sabéis, en algunas culturas nórdicas, hasta que no pasaba cierto tiempo desde el parto y o eran sumergidos o expuestos a algún tipo de obstáculo que decida si ese aún no nacido era apto para la vida que le esperaba. También a este propósito se ha puesto en contacto con nosotros nuestro historiador de cabecera, especialista en el mundo romano, y lo tenemos también al otro lado del hilo telefónico, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, compañeros. Encantado de estar, aunque sea en la distancia. Este hallazgo sería otra de las curiosidades de la historia que nos cuentas todos los fines de semana en tu sección. ¿Qué te parece la información? ¿Qué valoración haces tú? Creo, además antes lo he hablado con Carlos y él mismo también lo decía, han sido unas declaraciones muy, muy, muy apresuradas. La arqueóloga británica, que es responsable de las excavaciones en Buckingham, lo que ha dicho es que lo ha interpretado como una especie de cementerio de bebés de un burdel, básicamente porque ella sostiene que los métodos anticonceptivos eran muy escasos o nulos. Y tú nos contaste hace no muchas semanas, claro, algunos detalles interesantísimos sobre los métodos que utilizaban. Claro, es decir, esa teoría en principio no es válida. Es muy normal, de todas maneras, por ejemplo, en las culturas semitas, ese enterramiento de niños. Y además, y perdóname, Ignacio, porque sí, no aguanto, pero que se haya expuesto esa teoría me parece de una mentalidad tan retrógrada. Pensar que las prostitutas, por hecho de ser prostitutas, pueden llegar a hacer eso, bueno, me parece una barbaridad. Es para que alguna boca estuviera callada, lo siento, ¿eh? No sé si ha sido por ese prejuicio, porque yo creo, no lo dudo, vamos. Para darle una explicación muy, muy pronta. Para que vuelva a la escuela, que no ha dicho, pero bueno. Sí. Bueno, no sé, pero lo que está claro es que la mortalidad infantil prácticamente hasta el siglo XIX era, hablando en términos muy generales, del 50% en los 5 primeros años de vida. Eso significa que estos bebés tenían un altísimo porcentaje de morir por causas naturales, tanto los bebés como la madre. Por tanto, quizá estemos hablando de eso. El hecho de que todos esos bebés estén juntos alude precisamente a la teoría que tú has enunciado antes. Un bebé, en principio, no tiene por qué ser considerado un ser humano. El ser humano es el ser humano adulto, el que se ha ganado esos derechos, por así decirlo. El bebé todavía no. Entonces, que se entierre a esos niños juntos, o incluso que esos bebés nos los encontremos en casas particulares, eso era bastante normal, ¿eh? Y de hecho ha sido bastante normal hasta el siglo XIX, incluso siglo XX. A veces hay que ponerse en el contexto histórico de las cosas para interpretar hallazgos, claro, de estas características, que es igual lo que da la sensación que no ha ocurrido. Sí, sí, bueno, más que algunas veces, es que siempre. Por eso digo que esas declaraciones han sido pues un poquito apresuradas. La verdad es que no es que haya muchas noticias de este tipo, de grandes enterramientos, porque estamos hablando de casi 100 bebés enterrados en el mismo punto. No corresponde a un área semita, a un área de los púnicos. Los púnicos sí hacían eso, de hecho ya tratamos el tema del posible o no posible sacrificio de los bebés. Entonces se han encontrado con una incógnita y bueno, la han resuelto de esta manera tan poco afortunada, creo yo. Uh-huh. Pues Ignacio, agradecemos muchísimo tu aportación. ¿Qué pensáis, Jesús, Carlos? Totalmente de acuerdo, lo hemos dicho ya. Sí, yo creo que es verdad que la teoría se ha precipitado un poco. Posiblemente en algunos casos sí pueda obedecer a fetos de prostitutas, pero digo, a mí me llama mucho la atención que en dos lugares muy distantos, ¿no?, como es un Ascalón en Israel y en esta zona británica cerca de Londres, aparezcan 97 niños con la misma edad de gestación, 40 semanas, tanto en un caso como en otro, y que además estuvieran, no sé, creo por los datos que yo leí, colocados en ese tipo de cajas, que cuando tú entierras a alguien que no quieres que sea conocido, ni le entierras siquiera en una caja. Es decir, hubiera desaparecido ese feto o ese infante al poco. Es como si hubiera una intención de que eso se preservara, ¿no?, de que quedara para la posteridad. Lo cual, aunque no sea un tipo de sacrificio ritual, porque yo creo que aquí no vendría el caso, pero desde luego la explicación de un burdel me parece como demasiado fácil a la hora de abordar este tema. Entre otras cosas porque tampoco se han encontrado ningún vestigio de que ello fue un burdel. El único vestigio creo que son los niños muertos. Nada más. ¿Ignacio? Sí, no. Pues que no nada indica de que fuera un burdel aquello. Básicamente ya es lo que hemos dicho, y teniendo en cuenta la mortalidad infantil, pues es lo más normal pensar eso. De hecho, incluso en el abandono, porque el abandono infantil fue muy común y todavía sigue pasando en muchos países actuales. Normalmente no se mata al niño, se le abandona en un cruce de caminos, se le abandona en un sitio donde se pueda recoger, se deja, digamos, a la voluntad de los dioses. Entonces, es verdad que no cuadra ni con sacrificios ni con burdel. Lo lógico, además, habría sido callarse y excavar la zona de alrededor de ese cementerio, esa necrópolis, para ver qué se encontraba. Pero bueno, la verdad es que son de estas noticias que la causan más problemas que soluciones, porque ahora probablemente la mayor parte de la gente va a pensar que eso era de un burdel. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por tu intervención esta noche. Muchísimas gracias, Bruno. Hasta luego, compañeros. Un abrazo, Majo. Juan Ignacio. Sí. Se le ha quedado la boina. Es que el tío la casi le crece la ceja. Se me ha unido. Dime. Detenida una mujer que vendía fantasmas. Pues fíjate que estábamos hablando de niños muertos y de cosas así, o sea, cuando decíamos de pequeño, pero ¿qué es también que niño muerto? Pues una cosa parecida. Tailandia. Aquí tenemos una señora que el se vino llama... de Lanzarote que nos dieron ayer nuestros oyentes. No, vamos con él ahora. La verdad es que eso se nota. La noticia es macabra, ¿eh? Aquí tenemos una señorita que se llama Noi Khan, si yo esto lo pronuncio bien, que vive en la provincia de Ubon, Ratchathani, cerca de la frontera de Camboya y Laos, que es enfermera y que se ha dedicado nada más ni nada menos que a guardar en su almacén una serie de fetos que luego vendía a los clientes con el nombre de Luke Croc, o sea, fantasmas de niños. Hay en muchas culturas donde el cadáver de seres vivos se utiliza para sacralizar la tierra sobre la que se construyen, construyen casas, por ejemplo. Eso sucede en zonas de los Andes y tal. En este caso en concreto parece que es que estos fetos son bastante apreciados en la zona para dar suerte y además, sobre todo, porque dicen que ayudan a ganar a la lotería. O sea que los famosos... ¡Madre mía! Los fantasmas de niños son objeto, evidentemente, de mercadería como cualquier otra cosa. Pero antes de rellenar números primitivos, saco el feto del niño, lo pongo encima. No sería la primera vez, no olvidéis que en algunos juegos de azar en la antigüedad se regía todo por la taba, que no deja de ser un hueso de un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí vi en Perú, por ejemplo, en mercados de brujos que prácticamente tiene todas las grandes poblaciones, ¿no?, sobre todo de Sudamérica, pues sí había fetos de llamas para precisamente propiciar la buena suerte. Se utilizaban como amuleto, pero fetos auténticos de llama, muy pequeñitos, totalmente disecados. Pero incluso que se colocaban debajo de los propios cimientos de las casas, porque eso parece ser que era agradable, un sacrificio a la Pachamama, de la que hablábamos antes. Le estáis dando ideas, ¿eh?, a Chus. Madre mía de mi vida lo que va a salir de aquí. Carlos, más descubrimientos estos, bueno, un poquito más... Más tranquilos y más optimistas, ¿no? Y por lo menos que nos aportan conocimiento y saber sobre lo que ocurría en el planeta hace 10 millones de años. Un planeta en el cual había tiburones gigantes. Está llamando optimista esta noticia, ¿eh? Optimista en el sentido de que nos ayuda a conocer nuestro pasado. Sí, lo que pasa es que... Si hace 10 millones de años no estábamos por aquí con... Cuando os lo he mandado no se contó la noticia. ¿Ah, no? No, ahí tiene truco, que es lo bueno. Que todavía están por aquí. Hace unos días se ha descubierto en Panamá un criadero de tiburones gigantes de hace 10 millones de años. Eso es cierto. Pero aprovechando esto, me he acordado un detalle en internet del que hablamos tú y yo sobre todo mucho, tiene un gran problema. Es que ahora mismo tú tecleas, a ver, tiburones gigantes, filmaciones, tenen 100.000, los de goma, de plástico, una mano pintada, pero entre toda la basura hay algunas cosas que están muy bien. El problema es saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Hace unos meses, tanto el departamento del Laboratorio de Investigación Marina de California, que tiene ese en bodega, como especialistas en biología de las universidades californianas, llegaron a la conclusión de que existía, en base a filmaciones reales, a tomas de fotografía o a declaraciones de personas fiables, cuando se hablan de personas fiables se refieren a ellos mismos, es decir, investigadores, o bien de su centro, o bien que tengan relación con la investigación marina del Pacífico, de la posible existencia de grandes tiburones en dos zonas de California. Una, la fosa de Monterrey, donde al menos se había avistado por filmaciones un tipo de tiburón no conocido, a lo que ellos clasifican como un carcarre rínido, o sea, del estilo de un tiburón blanco, de 7 metros. Así como un lámnido, o sea, unos tiburones de cabeza cuadrada, también desconocido, que se parece a los del Pacífico subtropical en la zona también de Bahía Bodega. Estos dos especies de tiburones no se conocen, es decir, no se saben lo que son. Entonces se han dedicado a hacer una reconstrucción de qué tipos de encuentros ha habido con tiburones raros cuya fuente sea solvente o fiable que pudieran tener relación con algo parecido a lo que se criaba en Panamá hace 10 millones de años. Y el primero de todos los datos son dos dientes que encontró un buque británico, el HSM Challenger, que encontró dos dientes de megalodón que sorprendentemente, por el tiempo calculado para la deposición de la cantidad de manganeso que se había acumulado sobre ellos, daban una cifra de 10.000 años. 10.000 años no son 10 millones, 10.000 años antes de ayer. Uh-huh. El descubrimiento del buque británico siempre, para muchos científicos, ha tenido dudas porque sostenían que se trataba de un error. Pero al hacer el análisis de las fuentes fiables, hay dos realmente sorprendentes. ¿Sabéis que quien sostiene la existencia de megalodones en algunas zonas del Océano Pacífico, en zonas de alta profundidad, animales dedicados fundamentalmente a la caza de ballenas y cachalotes, que medirían entre 24 y 30 metros? Uno de ellos es una declaración de Pierre Klosterman. Pierre Klosterman es uno de los grandes pilotos militares de la Segunda Guerra Mundial, murió hace 3 años, en 2006, y era, aparte de un piloto militar excelente, era un pescador y un deportivo y un navegante de primera. Pierre Klosterman citó en un libro que escribió, unas fuentes, bueno, el libro se llama Sobre los peces demasiado grandes, que se escribió en el año 69, un encuentro que ocurrió en el año 54 en aguas de Timor, hoy es Indonesia, entre un barco australiano, el Rachel Cohen, que fue agredido o atacado por algo que no supieron nunca lo que era. Cuando llegó a dique seco en Adelaida, hicieron un análisis de lo que llevaba y descubrieron que tenía 17 dientes colocados en un radio de 8 metros de base a la altura del eje de la hélice. Los dientes correspondían aproximadamente, si fueran a la escala del tiburón, a un bicho de unos 25 metros. Este encuentro tenía mucho que ver con uno que había ocurrido pocos años antes, en el año 1944, en la costa de Nueva Guinea, donde el responsable de descubrimiento fue un arqueólogo, que en aquel entonces, en plena guerra mundial, se llamaba George Allen, pudo examinar el cuerpo de un tiburón de 4 metros en el lago Sentani, en Nueva Guinea. El tiburón del lago Sentani era un tiburón de agua dulce, solamente se conocen dos tipos en esa zona, el que se llama tiburón sarda y que puede alcanzar hasta los 4 metros, y el lanza, que es muy parecido, pero que no se descartaría en principio la hipótesis de que hubiera uno más grande, de 6-7. Sin embargo, de todas estas extraños descubrimientos, hay 3 filmaciones que sí parecen indicar la existencia de algo, al menos del tamaño de un tiburón ballena, pero que se mueve más rápido y de una forma diferente. La cuestión es, ¿qué valor tiene? ¿Se trata de un tiburón del estilo de los que viven supuestamente en la zona de Monterrey o en Bahía Bodega? ¿O se trata, por el contrario, de verdad, de restos del megalodón? La verdad es que los que sostienen que existe de verdad, es decir, que de verdad pueden quedar restos en alta profundidad, se basan incluso en datos de restos de cachalotes que parecen haber sido atacados por algo que no eran calamares gigantes, o sea, que no tenían el cuerpo arrancado por ventosas. Las ventosas de los calamares gigantes llevan dientes, bueno, una especie de dientecitos, y les destrozan los lomos, sino que parecían haber sido atacados por algo que hacía incisiones muy profundas. Entonces, claro, la cuestión es cómo puede sobrevivir un animal del Pleistoceno, bueno, el Pleistoceno más antiguo todavía, hace millones de años, a la actualidad. Si de verdad los dientes recuperados por el HSM Challenger tienen solamente 10.000 años, los que sostienen que podría haber todavía un núcleo pequeñito, una pequeña colonia de megalodones en el sur del Pacífico, podrían tener razón. Sin embargo, porque la causa teórica de la extensión del megalodón fue el enfriamiento de las aguas del norte por el aumento, la llegada de las primeras glaciaciones. Sin embargo, hay algo que contradice eso, la existencia del tiburón de Groenlandia, un tiburón muy grande, bastante tranquilito, que vive en aguas muy frías. Si de verdad las zonas del interior del Pacífico Sur esto existe, pues sería una de las grandes sorpresas del mundo. El problema es que hasta ahora no hay ninguna prueba, como decían los naturalistas del laboratorio marino de Bodega, que pueda demostrar que esto es cierto, o sea, que sean filmaciones fiables. Y para ello habría que utilizar sondas de profundidad o batiscafos en zonas de muy poco conocidas. Pero bueno, que se abre la posibilidad de que de verdad en el mundo siga existiendo megalodones. Pues ahora que la gente se está preparando las vacaciones, les has dejado ya encantados, vamos. Un megalodón se comía a todos nuestros espectadores ahora mismo de un bocado. en algún crucerito alguno que se caiga. Los veintitantos. Sí, además sería un aperitivo solo. Sí. Está muy delgadito solo. Sí, además sus dientes no le dan ni para uno. Pues que lo vea una agencia de viajes y a ver cómo te organiza viajes de alto riesgo a ver un megalodón de cerca. Dentro. Claro, es que dicen, una de las cosas que decían es que los grandes tiburones que se han encontrado pueden ser tiburones blancos de tamaño anómalo, como uno que se encontró en Florida hace 6 años. Bueno, pues una cosa rara. De, bueno, es que este es el cachas de la familia, es que el Pau Gasol de los tiburones y mide un poco más. Entonces, pero realmente de ahí encontrarte un bicho 24 metros, no. Hasta ahora el récord sigue estando en 9,5, que no está mal. Y que, o sea, no cabría, llegaría más allá del cartel de Andacero, bueno, ahí llegaría la aleta dorsal. La primera, que ya es una cosa bastante grande. Entonces, tenemos en cuenta que ya sería desde ahí hasta aproximadamente donde está Silvia. Entonces, bueno, pues ya está bastante bien. Sí, no está. 3-4 más unas toneladitas de peso. Casi nada. Pero bueno, que encontró un meladón, es que no cabría directamente en Onda Cero. Así que sería un poco más grande. Tenía prevista su llegada a las 9 y 10 de la mañana, hora local de París, del 1 de junio del año 2009. Sin embargo, 7 horas antes, a las 2 y 14 de la madrugada de ese 1 de junio, se produjo la última transmisión desde el avión, en un lugar desconocido, en mitad del Océano Atlántico. El avión había partido el día anterior a las 22 y 3 minutos del 31 de mayo del aeropuerto de Río de Janeiro. El vuelo 447 desapareció con más de 200 pasajeros a bordo, ya todos oficialmente muertos. Ha pasado un año de aquella catástrofe. Las incógnitas todas en el aire, se han conocido los primeros informes oficiales, continúan las reflexiones. Seguramente, Jesús Callejo, dentro de 10, 15, 20 años, este suceso, y en parte también por el lugar en el que se produjo, en mitad del Atlántico, muy cerquita de ese famoso Triángulo de las Bermudas, pero seguramente pasará a formar parte de ese ya enorme listado de casos inexplicables de tragedias aéreas. Y esta tiene todos los visos de nunca encontrarse una justificación a qué fue lo que ocurrió. Sí, porque ha pasado un año, más de un año realmente, porque ocurrió el 1 de junio del año pasado, y sigue siendo un misterio las causas de lo que se pudo haber producido ahí, ¿no? Lo que se alegó en un principio, pues lo de siempre, ¿no? Que si pudo haber sido derribado por un rayo, porque en ese momento el avión estaba pasando por una tormenta. Se descartó porque justo unos minutos antes había pasado otros aviones y justo minutos después habían pasado otros aviones por allí y no pasó nada de ese tipo. O sea que y además un rayo, aunque impacte sobre un avión de estas características, nunca le va a derribar. Es decir, ya os lo conté yo ayer, que a mí me cayó un rayo viniendo de Bruselas, claro, hace 12 años. Una escena de aterriza como pueda, todo gritando, una cosa espectacular. Pero no pasó nada, el avión no se cayó. Pero digo que ya tienen las medidas suficientes para que eso no ocurra, ¿no? Se habló de un atentado terrorista, tampoco fue el caso, ¿no? Porque no hubo ningún tipo de prueba ni de indicio que eso que señalara por ahí la pista. No se sabe qué pudo haber ocurrido. A partir de ese momento se barajaron muchas teorías, muchas hipótesis. Tanto las hipótesis normales, vamos a llamarlas así, ¿no? De circunstancias climatológicas, aunque tú no puedas controlar, pero que de alguna forma es lo que produjo que ese avión pues cayera en el Atlántico y matara pues a esas 228 personas, o bien otro tipo de causas, ¿no? Y eso es lo enigmático, es decir, el que todavía se hable y se hablará con el tiempo, ¿no?, de este vuelo de Air France, el 447, es porque sencillamente ocurren varias anomalías extrañas. Es decir, por una parte, la tormenta no justifica que ese avión se derribara. Luego, lo que comentaron otros pilotos que pasaron por allí y que vieron, además, en el lugar donde ocurrió este desastre, pues vieron ni más ni menos que una especie de destello de luz luminoso. Y eso, además, fue el comandante del vuelo 974 de Air Comet, que fue testigo de ese intenso destello de luz blanca con una trayectoria vertical que duró hasta 6 segundos, ¿no? Y que fue en el lugar donde se sabe que tuvo este accidente, entre comillas, el vuelo de Air France. Ocurrieron varias cosas. Se sabe, por ejemplo, que estaba sobrevolando los límites de la anomalía sudatlántica, que se llama, ¿no? Que, bueno, es un poco ahora complejo de decir, pero que sí forma parte de que ahí la radiación electromagnética es inferior y que eso puede bombardear. Hay una especie como de bombardeo de protones que sobre todo ocurre mucho más en la parte superior. Afecta más a satélites que a aviones comerciales. Pero bueno, podría ser una explicación. Se habló de la tormenta, se habló de cúmulos de gran carga eléctrica y esas nubes de gran carga eléctrica es lo que pudo haber ocasionado que los aparatos eléctricos del interior del avión empezaran a fallar, y eso es lo que despistó al piloto, al comandante, y al final pues se fuera contra el mar. Todo ese tipo de hipótesis se han barajado, pero claro, falta la prueba fundamental, que es lo que todos los oyentes estarán pensando, y bueno, ¿qué ha sido con esas cajas negras? Bueno, las cajas negras solo emiten un tipo de pulsación para que sean detectadas durante un mes después del accidente. Y lo paradójico del asunto es que se estuvieron buscando durante 2 meses, no se encontraron, porque es como encontrar una aguja en un pajar, pero en mayo de este año sí se han encontrado, se han localizado, mejor dicho, las cajas negras. Cuando digo localizadas, no quiere decir que se hayan recuperado, claro, sino que se sabe que están ahí más o menos en ese punto sobre donde se produjo, sí, o bajo donde se produjo el accidente. Más o menos, lo que estamos hablando de 3.000 metros de profundidad, uh-huh. Nunca se ha rescatado de ninguna caja negra a esa profundidad, y va a ser complicado. Incluso aunque se pudiera rescatar las dos cajas negras, va a ser difícil también el poder averiguar algo en concreto, porque puede ser que la información ya esté muy deteriorada, o sea que tampoco eso va a ser muy significativo. El hecho es que a día de hoy, después que ha pasado un año, se han barajado todo tipo de hipótesis, ya digo, desde las naturales incluso a las conspiranoicas, es decir, quitando lo del atentado, que se sabe que no ha sido ningún tipo de atentado. Se hablaba incluso, en un informe que hemos leído, de una persona digna de crédito, como es Antonio Las Heras. Bueno, también recupera una de las teorías que se ha expuesto, que tiene que ver con ARP, con el proyecto ARP. Claro, él utiliza esta explicación porque sabes que en el momento que ocurre cualquier catástrofe que no hay una explicación, en fin, por menos plausible, lo del proyecto ARP, ese programa de investigación de alta frecuencia de aurora activa, que realmente es lo que significa ese acróstico, que es ARP, que como bien sabéis está situado en Alaska, esas grandes antenas, ¿no?, que no se sabe muy bien qué hace, pero que la teoría conspiranoica dice que una de las cosas que pueden hacer es alterar las condiciones climatológicas y alterar incluso las condiciones geológicas del planeta para provocar terremotos donde ellos quieren. De hecho, cuando se produjo el terremoto de Haití, más de uno, entre ellos rusos, pues señalaron directamente con su dedo a ARP, diciendo que a lo mejor ellos estaban en esa cuestión, o por lo menos como una de las causas. Por supuesto, siempre es muy fácil atribuir este tipo de cosas a ARP o a cualquier otro organismo cuando no hay pruebas suficientes, con lo cual yo entiendo que forman parte de ese tipo de teorías que no hay que darlas ningún crédito. ¿Por qué? Porque acusar de forma aleatoria y conspiranoica a cualquier organismo de este tipo, antes se decía todo lo de la CIA, ahora parece que la tendencia en lugar de la CIA es ARP. Bueno, pero bueno, lo que sí es cierto es que al tratarse o al no tratarse de un fenómeno natural, o sí, pero no un fenómeno natural que tú puedas controlar, el miedo lo tienes en el cuerpo. Tanto para posibles pasajeros que vuelen esa zona, esa famosa anomalía del Sudatlántica, como para los propios técnicos. Porque lo más importante cuando ocurre cualquier catástrofe es saber las causas. Porque si tú sabes las causas, puedes prevenirla para que no vuelva a ocurrir algo en el futuro. Pero es que en este caso, en este vuelo, no se saben las causas a día de hoy. Como no se saben las causas, el miedo sigue siendo libre, efectivamente. ¿Por qué? Porque todavía nadie sabe si eso se debió a un intenso bombardeo de protones en esa zona, ¿no?, donde los satélites de la NASA las pasan fatal, esa anomalía, uh-huh, que se llama así, del Sur Atlántico, o bien si esa explosión fue generada, como es la teoría más o menos oficial aceptada por todo el mundo, fue una cadena de fallos en los sistemas eléctricos. Y a partir de ahí, la última transmisión es lo que genera una serie de casos, porque en la zona donde ocurre el accidente aéreo no es una zona que esté controlada por los radares. Es decir, cada cierto tiempo los capitanes del avión tienen que comunicarse con la base más cercana para decir su posición, precisamente para que estén controlados en todo momento. Y en el último momento lo único que dicen es que están atravesando una tormenta, que por cierto es otra de los enigmas que se plantean. Porque normalmente cuando tú ves una tormenta de alta carga eléctrica, lo que hacen los aviones es que la rodean. Yo, la última vez que me he ido a América, tuve que hacer un desvío, me fui a México, tuve que hacer un desvío prácticamente por Canadá para evitar esa tormenta. Solo fueron 8 horas más de viaje, pero vamos, un desastre. Pero precisamente... Pero lo contaste. Pero lo conté. O sea, se evita este tipo de tormentas por si acaso, no porque haya un desastre de esta magnitud, pero sí porque puede afectar a los aparatos eléctricos. Sin embargo, esto entra directamente. Es una zona donde hoy por hoy los aviones, el tráfico aéreo, sigue, se mantiene. Claro que sigue, y continuamente. Por eso digo que 2 o 3 minutos antes... Pues, posiblemente una de las zonas del mundo con mayor tráfico aéreo. Muchísimo, sí. Además, hombre, más de uno podría decir, por ahí cerca está el Triángulo de las Bermudas. Pues no. Uh-huh. está el Atlántico, pero no está el Triángulo de las Bermudas. No tiene nada que ver tampoco con el Triángulo de las Bermudas, que por cierto, de todas las teorías que se dijeron, ninguna estableció el Triángulo de las Bermudas, lo cual ya es una ventaja. Sí, pues un triángulo que se expande o se contrae. Es que no es un triángulo, según parece la tripa de Jorge, que se crea. <Jorge. risa> No sé, yo el año pasado le pasó 8 veces. Ya bueno, y yo unas cuantas. Bueno, el hecho es que a día de hoy sí es verdad que no se sabe qué es lo que pudo haber pasado. Si se recuperan estas cajas negras, a lo mejor tendremos algún dato más. Pero como tú bien decías, Bruno, yo creo que son de esos misterios que se van a perpetuar a lo largo del tiempo. Que poco a poco aparecieron cadáveres, no todos, no, posiblemente nunca aparecerán todos los cadáveres, pero los pocos cadáveres que han aparecido se les ha hecho la autopsia y lo que sí se, por ejemplo, se demostró o se descartó fue una de las hipótesis. Antes se pensó que pudo haber producido una explosión en el interior y esa explosión es lo que hizo que el avión se precipitara. Bueno, pues en ninguno de los cadáveres que se ha hecho la autopsia hay señales de quemadura. Por lo tanto, se descarta que hubiera una explosión previa. Entonces, directamente los... Impactó contra la superficie del mar. El mar entró directamente unos 4 kilómetros de profundidad y a partir de ahí pues ya se dejó hundir y por supuesto pues murieron todos, no había ninguna posibilidad de que nadie se salvara. O sea, que en barco no vamos porque nos podemos encontrar con el super tiburón y en avión no lo tenemos que pensar. Aún así, fíjate, al final en bici tienes menos posibilidades de morir siempre en un accidente aéreo que en cualquier sigue otro siendo accidente. El método de transporte, el medio de transporte masivo, bueno, seguramente el barco es más seguro. Incluso, por lo menos en desplazamiento de pasajeros. Sí. Pero aunque genera mucho más miedos que el coche, evidentemente es infinitamente más seguro, ¿no? Mira, como anécdota, contaros algo que me llamó la atención y que la parte de misterio que tiene. Es decir, todo tiene su misterio, pero es un misterio muy relacionado con las sincronías. Como bien sabéis, cuando ocurre una de estas catástrofes, siempre hay pasajeros que o bien se arrepienten en el último momento y no cogen ese avión, o sencillamente lo querían coger, pero era imposible. Me estaba acordando de una de esas historias, a ver cuál cuentas, si es la misma que me ha venido a cabeza y si no la recuerdo, porque hay varias, es fascinante. ¿No? Hay una de una pareja de franceses que estaban de vacaciones en Brasil, entonces intentaron coger este avión y a pesar de que tenía la influencia del cónsul de Holanda en Brasilia, no lo consiguieron y se salvaron. Pero bueno, esa no, porque de esas hay varias y puedes decir, bueno, qué casualidad. Y ellos, pues, en fin, dieron gracias a la vida de que eso no ocurriera. Pero hay un caso muy curioso, es el de una mujer llamada Juana Gantaler, que era una señora jubilada de 72 años de edad, era de la región del Tirol, en Italia, y esta mujer, pues, junto con su marido, no pueden coger este avión. Hasta ahí, lo normal. Pierden el vuelo 447, por lo que el matrimonio abandona Río de Janeiro, que es donde parte este avión, al día siguiente. Punto. ¿Qué ocurre? Que esta mujer tenía una cita con su muerte. Evitó una de las citas, que era entrar en ese avión. Pero a los pocos días, es decir, el jueves 11 de junio, acordaros que esta catástrofe aérea ocurre el 1 de junio, 10 días después, tiene un accidente de coche en Kufstein, en Austria, cuando el vehículo en el que viajaba choca contra un camión y ahí muere. Esa es la historia que recordaba y que pone los pelos de punta. Sí. Hay dos o tres fascinantes, pero es como esta hay una igual a Argentina, que contamos una vez, ¿os acordáis, no? El que no quiere ir a un vuelo, el avión se estrella, se va en coche y se mata en el accidente. Sí, sí, la verdad. Es como si fuera una cita ineludible. Sin embargo, el marido sí quedó herido con unas heridas muy graves, pero no llegó a morir. Pero ella, es como de alguna forma decir, bueno, se aplaza tu fecha una semana y media más tarde, pero al final... Es como se hay con te dice, anda, que me falta este. Por eso lo cogieras. Esos hay varios casos, así como hay casos de protegidos. En este caso no ha habido ningún protegido, es decir, esas personas que se salvan inexplicablemente de una catástrofe aérea. En este caso no ha habido, pero también esos son dignos de analizar por qué. Y además suelen ser niños. Que hace no mucho, hablando de protegidos, hablamos de varios casos a propósito de un par de accidentes. Claro, pero es que en este caso, aparte de esos, tenías que ser hombre del Liérganes, porque donde ibas a caer es que lo tenías complicado. Es que hay sitios que es imposible. 35 minutos sobre las 2 de la madrugada. Tiempo de nuevo para nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Martín. Pues, por ejemplo, Pablo pregunta lo siguiente. ¿Cómo se llamaban los líderes arevacos durante el asedio de Numancia? Y si la falcata es un invento ibérico o griego. Y si se utilizaba en todos los pueblos de Hispania. Se usaba prácticamente en todos los pueblos de Hispania la falcata. Y la discusión sobre si es igual que la macaria o no. Desde luego, como las que se conservan, y hay un montón de los dos tipos, yo me quedaría con una falcata, claramente. Era más pesada, mucho más eficaz y mejor hecha. Pero sí, sí es posible que tenga un origen griego. Que, por lo menos en el Mediterráneo Oriental. Porque luego es idéntica, ¿eh? De aspecto, a primera vista, se parece muchísimo a las armas del mismo estilo griegas. Sí. Los líderes arevacos, los de Numancia, pues no me acuerdo ahora mismo. ¿Retógenes puede ser? No me acuerdo ahora mismo. ¿Alguien se acuerda? No. No recordamos del todo. Y Rafael dice que, a ver si le podéis aclarar un tema. ¿Llevaba algún tipo de armas los tripulantes del Apolo 11 cuando llegaron a la Luna, por si se encontraban con algo hostil? Y también otro tema, dice, ¿hubieran lanzado Estados Unidos una bomba atómica contra Berlín si Hitler hubiera logrado replegar los 3,5 millones de militares que todavía tenía al final de la Segunda Guerra Mundial para defender la capital alemana? La primera la contesto con seguridad. No, porque no se puede cazar conejos en la Luna, así que es difícil. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, hombre, salvo que se quisieran suicidar en un momento dado y hay formas mejores. No, no llevan armas. ¿Para qué coño que quieres un arma en una Apolo 11? Creo que había nada más en la cápsula. Es una bobada y no tiene ninguna utilidad. Respecto a la segunda pregunta, eso es un what if, y sí, no lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado, sí? Yo creo que los americanos hubieran lanzado una bomba atómica si hubieran visto un riesgo claro, sin duda alguna. Y los alemanes también. Uh-huh. Bueno, ahí, en aquellas estaban por lanzarla, aunque no hubiera... Claro, hay una... pasó con Japón. Sí, pero a lo mejor en Alemania no hubieran hecho lo mismo. Ahí estoy racista. Fíjate. Igual no hubiera existido estoy poniéndoles el caso de Japón y hubiera existido el otro. Claro, a lo mejor en Europa no lo hubieran hecho, pero en Japón sin duda alguna. Hay una... Además es que lo tengo clarísimo eso. Pero que fijaros que aquí no es, les estoy acusando de algo injusto porque no lo hicieron, pero... visto lo que hicieron en Dresde, lo mismo sí lo hubieran hecho, ¿no? O sea, no tenemos ni idea. Solamente hay una cosa, en cambio, si se puede contar, y es que tanto los alemanes como los ingleses tenían durante la guerra mundial armas para autoaniquilarse, que eran los gases nerviosos. Entonces, y el sarin, el VX, y no los usaron. Los usaron porque temían que el otro bando, que sabía que los tenía, los usara contra ellos. Y el hecho de que la bomba atómica se usara es precisamente por eso, por si sabía que no había respuesta. ¿Podría esta crisis económica, os pregunta Rubén, esta crisis económica mundial, podría provocar un auge de los nacionalismos en Europa, como sucedió a principios del siglo XX? Las medidas tomadas por los gobiernos europeos, dice Rubén, han creado malestar en la sociedad europea, en países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, España, donde el estado de bienestar se ve por primera vez amenazado desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y añade, ¿podría esta crisis acabar con la Unión Europea? Espero que no. En principio no parece. Uh-huh. Y Daniel dice que nos escribe desde Chile, dice, y como anécdota nos cuenta que la noche del terremoto de febrero, estando en Talhuanaco, pues ciudad arrasada por el tsunami, consiguió escucharnos en podcast, lo que le permitió, de alguna manera, pasar con mayor tranquilidad las primeras horas, donde pues conseguía pues saber si se comunicaban o no, para ver si estaban todos bien. Dice, por cierto, recuerdo alguna vez haber escuchado a Carlos Canales haberse referido a un homónimo suyo en la ciudad. Sí, en Talcahuano, sí. Es un oficial de la Armada de Chile. Es una historia de sincronías genial. Un día la cuento con calma. Sí, es verdad. ¿Y sigues en contacto con él? No, nunca estuve en contacto con él, no quise, pero sí, es verdad. Sí, fue una cosa de hace muchísimos años. No sé qué rango tendrá ahora. Bueno, no fue el único. Fue un caso en Chile y otro en México. Y fue porque yo tengo mi dominio de Internet, es muy antiguo, tiene más de 10 años. Y fue de los primeros, entonces en aquella época había muy pocos. Y una empresa de Texas que se acaba de alquilar o vender dominios me mandó todos los caros canales que tenían, que aparecían en aquel entonces en Internet. Ahora son millones. Mm. En aquel entonces eran pocos, eran apenas unas decenas. Y por curiosidad me empecé a mirar los primeros. Bueno, cuento sobre la anécdota de Chile, dado que el oyente es chileno y un día contraré la de México. El caso es que yo conocía a un profesor de un rector de una universidad californiana que tenía parte de origen chileno. Y me dijo un día en una comida que nombraban a un primo suyo chileno agregado naval de la Embajada de Chile en Madrid. Y como yo había visto que uno de los carcanes, que era el primero de la lista, era oficial de la Armada de Chile en Talcahuano, que es una base naval, pues en una comida con él, pues se lo pregunté, porque, o sea, te voy a hacer una pregunta un poco boba. Es decir, ¿no conocerás a un Carlos Canales de la Armada chilena? Y dijo, sí, es el hijo de... Bueno, me lo escribió perfectamente. Y yo, no, hay 13 millones de habitantes, o 14, no sé cuántos habrá en Chile. Es decir, y 300 en Estados Unidos. Y el único que conozco que tiene parientes allí me dice que conoce al único que... Es que es increíble. Es decir, el número de probabilidades es bajísimo, la posibilidad que había. Es que es como la lotería. Juan Ignacio, ¿has traído tu guitarra? Sí. Aquí está. La ha cargado. Y tiene nombre. Eso quiere decir que la cojas, ¿eh? Oye, ¿tiene nombre tu guitarra? Que no te lo pregunta nunca. Pues nunca le he puesto nombre a mi guitarra. Es mi guitarra. Nunca le he dado. Pero ya tiene nombre. Un nombre Juanic especial. Tuve una guitarra hace muchísimos años que era un desastre. Pues qué mejor momento que para escucharte junto a Chus de Mago de Oz, con quien vamos a charlar mucho más, vamos a escuchar su música. Nos están llegando muchos correos preguntándonos sobre todo por vuestra gira, este verano intenso, ¿no? Como todos los veranos. Sí, y ayer triunfando aquí, ¿eh? En Alcalá de Henares estuvimos tocando, sí. Ayer estuvimos, sí. Con Juanan. Y yo, aprovechando que le tengo aquí a mi derecha, voy a abusar de su confianza y voy a atacar algo suyo. Muy bien. ¿De acuerdo? Pero... ¿Pero algo de mi cuerpo? Es para bajar la luz, ¿eh? Un poquito la luz. ¿Qué le tientas? Evidentemente en mi chapucera versión. Ay, placer. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando tú vayas a. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será imposible arrancar la maldad de tu alma se ha hecho raíz y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde es lo bueno y lo malo se confunde y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a tan hermosa canción de tan gran persona. Juan Ignacio, por cierto, no da tiempo para comentarlo hoy, pero una de las noticias que nos traías tiene que ver con música y con el sol, la música de los astros que tanto te han interesado siempre. Pues sí, efectivamente, porque el único disco que he grabado en mi vida hasta ahora tenía un tema que se llamaba Música de las Esferas, donde ya aplicaba yo sonidos de lo que pasa en el universo, por ejemplo, auroras boreales, tormentas magnéticas y cosas así. Y la noticia que aparece hoy lo único que hace es confirmar lo que pensábamos Pitágoras y yo. Qué bueno. Qué bien se coloca el nivel. Claro, unos científicos de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido han registrado y estudiado por primera vez los sonidos musicales que crean las vibraciones longitudinales que están en la atmósfera solar. Ajá. Son una especie de grandes lazos que tienen más de 1 millón de kilómetros de diámetro, que tienen que ver en su desarrollo, al menos físicamente, con lo que es el desarrollo de un búho de Lorentz, algo parecido, que se podían medir con la teoría del caos, y que suenan, porque el universo suena como lo sabían. Pues vamos a escuchar cómo suena. Efectivamente. Parece la introducción de las Guerras Galaxias, algo así. Casi un poco como así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, la película, sí, que luego sirve de música para 2001 Odisea del Espacio. Suena un poco así parecido, ¿verdad? Bueno. Efectivamente, pues esto nos sirve un poco para decir que vamos a seguir trabajando con esos sonidos extraterrestres en hacer cosas. Y demostrando que, bueno, pues Pitágoras tenía razón, lo que pasa que hubo que esperar a que apareciera Juan Ignacio Cuesta para confirmarlo. Inventó el término música de las esferas, el concepto asociado, la armonía de los cuerpos celestes, y inventó también la división de la escala musical tal y como la conocemos. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. A ti, Bruno, y a todos los demás. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carlos Canales, hasta muchas gracias. Jesús Di Felatio, vamos a charlar muchísimo dentro de unos minutos contigo, escuchar tu música, escuchar Gaia. Bueno, escuchamos ya algo de Gaia y continuamos con La Rosa de los Vientos, llega la filtración con Fernando Rueda, La Cara B, y después mucho más con Mago Dez. Thank you. tormenta, déjame nadar dentro de ti. Todo lo que fui se puso en venta, todo lo que amé, lo que aprendí. Me quiero morir en tu mirada, me quiero dormir en el que fui. Nos atrincharemos en tu almohada, siempre que el destino tenga bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.